los sonidos tras la ventana, cada día, cada noche, lo inverosímil, los sonidos tras la ventana, el sobajar del derecho humano, los sonidos se filtran en tus sentidos, los sonidos se filtran en la verdad, los sonidos se filtran ante los ojos y el escuchar. La libertad de aquel que habla sin sesgar, y detrás de lo sesgado, la necedad, cada día, cada noche, lo inverosímil, los sentidos tras la ventana, los sonidos que transgreden la libertad de unos, sin que ésta transgreda la libertad de otros, el sobajar del derecho humano, la discriminación, el amarillismo de la nota, el tomar la exclusiva sin que haya nada de exclusivo. Los sonidos se filtran en tus sentidos, los sonidos se filtran en la verdad, los sonidos se filtran ante los ojos y al escuchar. El respeto al derecho humano sin que haya menoscabo entre estos y entre ellos. Cada día, cada noche, lo inverosímil, los sonidos tras la ventana, el sobajar del derecho humano, los sonidos se filtran en tus sentidos, los sonidos se filtran en la verdad, los sonidos tras la ventana. Cabo.